Mientras tú vas callando mis pasos, yo voy durmiendo en tus brazos. Mientras tú vas callando mis pasos, yo voy durmiendo en tus brazos. Al mismo tiempo la muerte se siente a mi lado, recordando que tengo que irme al calor de allá abajo. Al calor de allá abajo, baby, al calor de allá abajo. Mientras tú cierras los ojos, mi alma viaja en tus sueños, luchando contra pesadillas y te repite esto. Duerme mi niña, duerme mi niña, duerme mi niña, duerme mi niña. Mientras yo estoy en esta lucha asfixiante, creo que la muerte ya colocó la soga en mi cuello, la soga en mi cuello, la soga en mi cuello, oh yeah. Mientras tú te vas bañando desnuda, cierro mis ojos ante ti. Mi inspiración más pura, mi inspiración más pura. Estoy sintiendo que me falta el aire, estoy en mi último intento. Cuando la muerte ya tiró la cuerda sobre mi cuello, sobre mi cuello. Yo ya caí en tu regazo. Y mi última letra está escrita en tu brazo. Yo ya caí en tu regazo. Mientras tú te acuerdas que existo, yo ya no existo. Mientras tú te acuerdas que existo, pues yo ya no existo. Hola amigos, bienvenidos a la edición 701 del programa Mixtura, espacio hecho desde Lima, Perú. Los saluda César. Queremos también saludar a las radios que nos retransmiten. En San Fernando, Chile, nos pueden escuchar a través de Radio Aucán en los 87.7 de la FM, los martes y sábados desde las 10 a.m. Lo escuchan entrando a www.radioaucan.cl. En Marcos Juárez, Córdoba, Argentina, nos escuchan a través de FM Play en los 98.1 de la FM, los domingos a las 19 horas, entrando a www.radiofmplay.com.ar.

Sin Salida. Desde Chile nos trae el tema El Paín. Volvemos a Perú, vamos ahora hasta Arequipa para escuchar a Los Falsos con la canción Pecados. Siempre pensé encontrarte entre lo prohibido. Siempre miré una luz al estar contigo. No solo es un decir, tan solo es un momento. Yo soy el mártir de tu Dios. Tan solo somos dos. Tan solo somos dos. Oh, oh. Recuerdo ayer en tu celda del 45. Nunca dudé en señalarte como mi castigo. No solo es un decir, tan solo es un momento. Yo soy el mártir de tu Dios. Tan solo somos. We'll be right back. Esta banda se formó a mediados de los 90 en el oeste de Buenos Aires, Argentina. Se llama Familia Asesina y nos traen el tema Vengan Todos. Los saluda Jorge e inicio este set musical con novedades. Kinder, la banda peruana, acaba de sacar un nuevo disco del cual les traigo la canción que le da nombre a ese disco, que se llama Desastres Naturales para Niños. Thank you. vamos hasta Chile, la cantante Sol Kill, y el tema es Lear. Seguimos con más estrenos, nos vamos hasta Huancayo. La banda Chinese Park acaba de lanzar un EP con dos canciones, del cual extraigo la canción Los pétalos de tu rostro están floreciendo. Nos vamos hasta México, la banda es Eddie Los Grasosos y el tema es Betsy Lee. Tú siempre tan hermosa, lo haces muy cuando te mueves tan sensual, ardo como un volcán. vamos hasta Francia, donde la banda peruana Waikiki Boys nos traen el tema Amor Imposible. Hasta San José de Costa Rica, la banda es Adiós Verano y nos traen el tema Parásito, otra novedad igualmente. ¡Es un parásito! ¡Gracias! nos vamos hasta España. La banda es Amor Líquido y el tema es Marimacho. La banda peruana No Te Detengas nos trae el tema Solo Ruido. Escuchemos ahora desde Segovia, España, a Mortal Maze con el tema Social Zombie, un tema del que han sacado un videoclip.